docente, licenciada en psicopedagogía y diplomada en ESI, en Educación Sexual Integral. Laura, buenas noches y gracias por atendernos. Acá estamos Bruno y Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la propuesta, por la invitación. Bueno, acá estamos y venimos charlando de esto bastante. Nos enteramos que vos estás abordando los contenidos de ESI de manera un poco más lúdica y nos interesaba esta forma, si tenés ganas de contar cómo empieza esta idea. Buenísimo. Y cómo arranca esta forma de intentar abordar estos temas que en muchos lugares genera, como decíamos recién, no sé si escuchabas, un pánico. Sí, iba a empezar por ahí justamente, que tiene que ver con esto que vos planteabas, con los miedos, con la falta de información, con la falta de educación sexual integral que hemos tenido nosotros como personas adultas. Uh-huh. Yo creo que esa es la primera, como la primera traba, el primer freno que en general nos encontramos, que es que no hemos recibido, aún con las diferencias, no sé la edad que tendrán ustedes, pero digo, la diferencia de edad que uno pueda tener a nivel generacional, en general no hemos recibido formalmente educación sexual integral. En realidad hemos recibido a través de los medios, hemos recibido estas conversaciones a veces llenas de eufemismos, uh-huh. Pero no de la manera que quizás hoy infancias y adolescencias las reciben. Así que por ahí empezaría para contar quizás por qué comencé con poner en juego. Y es esto, es por un lado la falta de recursos, por el otro el hacer más fácil, justamente el facilitarles a los adultos, a las personas adultas, el que se acerquen, el que hablen de estos temas, y bueno, y nada mejor que el juego, que lo descubrí, más que como docente, lo descubrí como psicopedagoga, y el Ajá. valor que el juego tiene, y bueno, y a partir de ahí me lancé a esta aventura de crear juegos didácticos de mesa que tienen esta impronta, ¿no? Que lo que hacen es llevar temáticas en relación con la ESI. ¿Y cómo sería en la práctica? A ver si podemos describir alguno de los juegos. ¿Cómo sería en la práctica? Bueno, ¿sí? Por ejemplo, uno de los juegos se llama Cíclique, es un juego para hablar sobre menstruación y tiene un tablero que es cíclico, igual uh-huh. que el ciclo menstrual, uh-huh. Y tiene colores en el tono de los rojizos, justamente porque son las distintas tonalidades que va teniendo la menstruación a lo largo del ciclo en general, y cuatro tipos de tarjetas, que son categorías, algunas son preguntas y respuestas, otras son verdadero o falso, otras son actividades, y la cuarta es datos curiosos. Y entonces a partir de ir tirando el dado, ¿cómo? No, ahí va, digo. Ah, que a partir de ir tirando el dado se va avanzando y vas leyendo esas tarjetas y jugando e informándote, por ejemplo. Esa es una de las dinámicas. Después hay otro que es un juego de la memoria, el típico memotest, uh-huh. pero en lugar de ser de personajes de Disney, lo que tiene son imágenes, son unas ilustraciones hermosas que hizo mi ilustradora, que se llama Laila Eckford, que representan, sin que esté infantilizado, pero sí son ilustraciones, los órganos sexuales. Entonces la idea es que se aprenda desde el clítoris, la vulva, el pene, el epidídimo, el útero, que conozcan de qué se trata y poder ponerles el nombre y poder saber y conocer una parte del cuerpo que en general siempre se las nombra como las partes íntimas o no uh-huh. no se le pone mucho el nombre y no se da demasiada información. Sí, esto bueno es muy interesante. Hablabas de los miedos o de los tabúes en nuestras uh-huh. infancias, pero lamentablemente, digamos, seguimos conviviendo con muchas infancias y sí. adolescencias que siguen teniendo información muy parecida a la que teníamos, ¿no? Aunque parezca mentira, sí. está está complejo de verdad. Me acuerdo, por ejemplo, estaba viendo la edad del pavo, perdón, mientras ustedes estaban mis hablando. Mis niñes en la playa. Sin ropa, ¿no? Estaban desnudos y venían otros nenes o nenas y decían, tu hijo está desnudo, ¿no querés vestirlo, no? tenían pudor ellos del otro niño, ¿no? Una cosa que me llamaba mucho más la atención que los adultos que dicen todo el tiempo idioteces, pero que los nenes y las nenas vengan a decir eso me generaba una situación de mucha tensión, sí. Pero seguramente tenga que ver con los adultos también, o sea, que si bien planteen, yo creo que tiene que ver con... Por eso, si bien los juegos están pensados para infancias y adolescencias, yo empezaba diciendo que en realidad la idea era que era facilitarle al adulto el acceso a esa información y el que se anime, porque la realidad es que somos las personas adultas las que los formateamos de alguna manera en estas ideas. Entonces yo creo que tiene que ver con los adultos. Totalmente. ¿Sabés qué? Perdón la autorreferencia, la última, te lo prometo que es la última. Acompañando gente de la ESI cuando estaban intentando contar, ¿no? De cómo esto podía estar en la escuela y qué sé yo, de gente del Ministerio de Educación de Nación que desarrollan el cuadernillo y para entrar a las escuelas, había una resistencia en muchas maestras y profesoras. La mayoría eran mujeres, ¿no? La gran mayoría, había uno o dos profes, pero la mayoría eran profes mujeres. Muchas se enojaban mucho, ¿no? Decían cosas como, por ejemplo, terminaba toda la charla y decían, ¿qué? ¿Y el hotel se los vamos a pagar nosotros, a los chicos, ¿no? Como un enojo tremendo. Y muchas veces lo que me parece es que todas estas cosas, digo, que están recontra buenas, digo, estábamos mirando ahí, chumbeando los juegos, están buenísimos. Mucha información también que se baja ministerialmente o de muchos lugares está muy bien, pero el gran desafío me parece es cómo hacer para llegar a la gente que está que se resiste muy reticente a que eso sea verdad, digamos, que eso pase en la vida real, ¿no? Más allá de que pase realmente, pero digo que puedan acceder. Y pero ahí volvemos a lo que dijiste al principio. Yo creo que esa resistencia y ese enojo por detrás es miedo. Por detrás es inseguridad, por detrás es no tener la información y quedarse únicamente con aquello que aprendieron y que tiene que ver con el tabú. Fíjate que vos recién decías esto del autorreferencial y no es casual. Cuando uno trabaja desde la sexualidad, todo el tiempo hay cuestiones autorreferenciales, porque en realidad la sexualidad nos atraviesa. Entonces, todo esto tiene que ver con los temores, tiene que ver con que moviliza un montón de cosas personales. Yo en este momento estoy dando una capacitación, que es un programa de muchas semanas, de varias semanas, son unas 10 semanas, que estoy trabajando con profesionales de la educación, pero también hay psicólogas, hay una licenciada en enfermería, y estamos trabajando esos aspectos, porque necesitamos empezar por nosotros mismos primero. Entonces, no es casual ni el temor ni lo autorreferencial. Tiene que ver con que cuando hablamos de estos temas estamos hablando también de nuestra propia historia, de lo que nos pasa, y bueno, y da temor. Y ahí, Laura, ¿cómo es la estrategia para afrontar esos temores, esos miedos mediante el juego? Mira, yo lo que apunto con el juego es que justamente quienes no se animan del todo tengan en el juego, por un lado, información, porque a veces una de las causas es esta, es que temen equivocarse, no decir como la información correcta, entonces que el juego tenga cierta información para que en el mientras tanto se salvaguarde eso. Y por el otro lado, lo lúdico tiene un acercamiento y tiene una potencialidad en que, por un lado, aprendan de una manera mucho más significativa, que no sea solamente frases, que a veces quedan como frases muy lindas, pero no hay un cambio profundo, ¿no? En las infancias, en las adolescencias, en las personas adultas. Entonces yo creo que esa es una manera, ¿no? El poder trabajar con algo que va a generar un cambio real, no con solamente un discurso. No estoy diciendo que no se trabaje con láminas o que no se trabaje con películas, me parece que todo complementa, pero a veces quedamos únicamente en el discurso y en el decir y el aprendizaje, y ahí me sale la cuestión psicopedagógica, pasa por cuestiones más profundas, por realmente hacer cambios que les transformen. Y habría que también un poco formar a los formadores para que también esos formadores... Esa es clave. Me da la sensación que mientras te voy escuchando y lo voy escuchando a Sebastián, que formar a los formadores o formar a los adultos es el gran desafío para que en el mientras tanto las infancias, las adolescencias y las juventudes y nosotros podamos a partir del deseo, explorar nuestras sexualidades de una forma mucho más plena. Porque también es que en realidad tiene que ver con eso, con poder pensar que estas infancias y adolescencias serán adultos, adultas, adultes que puedan vivir de otra manera su sexualidad. Exactamente. Hoy por hoy, por suerte, las redes han permitido visibilizar muchas sexólogas, ginecólogas, muchas personas especializadas que hablan más de la sexualidad adulta, pero que de pronto hablan de cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que estén explicando esto hoy cuando se debería, y ellas siempre plantean que se debería haber trabajado previamente? Pero bueno, volvemos a los miedos, ¿no? Y a los tabúes. Por eso es muy importante esto que estás diciendo. Sí, la formación de los formadores es fundamental. Sí, además me imagino que ahí tienen que intervenir diferentes ministerios para esa formación, porque no meramente puede quedar en el Ministerio de Educación, sino también involucrar el Ministerio de Salud o el Ministerio de Mujeres. Desarrollo Social también. Y hasta seguridad, sí. Sí, muchos actores que tienen que tomar riendas en esto. Porque hasta deporte, te diré, sí. Totalmente, es que en realidad debería atravesar todos los espacios, porque en todos los espacios es necesario que esto se replantee, porque cuando hablamos de ESI no estamos hablando de la sexualidad genital únicamente, estamos hablando de violencias, estamos hablando de roles de género, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de diversidad funcional, de qué pasa con la inclusión, cuando no es solamente la inclusión desde los géneros, sino también la inclusión de todas las personas. Entonces es muy amplio, sí, deberían ser todos los espacios que forman parte del Estado. Sí. ¿Llegaste a laburar con adultos mayores, con sexualidad de adultos mayores? No directamente, pero sí sé que en algunos casos han trabajado con los juegos. No lo hice, o sea, yo es como que ya no trabajo yo directamente, claro, sino que los juegos le llegan, excepto cuando trabajo con docentes, pero sí apunto también a eso. Que se pueda trabajar también con adultos mayores. Y creo que el juego puede acercarlos también. Además no infantiliza el juego, eso también está bueno. Pues lo lúdico no es que le quita jerarquía al tema. Para sino, nada. Entonces eso genera también... Bueno, ese también es otro tabú que hay que romper. Me ha pasado a veces en redes, ya ahora no tanto, pero te diría hace unos años que a veces me hacían comentarios de ese estilo, como que bueno, que por qué no lo hacía más serio, que el juego, y el juego hay que reivindicarlo, el juego es un espacio realmente de significación, o sea, no es algo menor, al contrario, se rompen estructuras, el juego es algo serio, aunque suene paradójico. Estamos hablando con Laura Canals, docente, licenciada en psicopedagogía, diplomada en ESI y que está trabajando con esta forma de abordar las temáticas, los contenidos sobre ESI, de una manera lúdica y, bueno, didáctica, por supuesto. Pero bueno, en esto del juego, y además sabemos que tenés muchos materiales subidos a las redes, estuvimos también ahí chusmeando. ¿Querés comentar algo más del laburo que estás haciendo, además de los juegos que están, ahora vamos a decir? Sí, tengo materiales. Mira, de hecho, antes de hablar con ustedes, recién acabo de terminar de subir un calendario. Yo suelo hacer un calendario trimestral de efemérides de ESI, donde les linkeo. O sea, en ese calendario cuando te lo descargas le linkeo materiales, ideas, sugerencias. En la página hay toda una sección que se dice materiales gratuitos y que hay podcast, blog y materiales descargables, donde la idea justamente es que puedan tener esto, ¿no? Un montón de materiales en relación con la ESI. Algunos son propios, otros de otras personas y que los comparto. Bueno, y después, por supuesto, en las redes. Yo estoy mucho más activa en Instagram, pero también en Facebook, también en TikTok. Pretendo esto, ¿no? Como llevar todas estas temáticas que le lleguen a la mayor cantidad de gente. Ahí está. La página es ponerenjuego.com.ar, ¿no? Exacto, la página es www.ponerenjuego.com.ar y en las redes también me encuentran como arroba poner en juego. De nuevo, en Instagram, Facebook o en TikTok. Y tengo un canal de YouTube, pero bueno, que estuvo en mucho uso en la época de la pandemia, donde hay subidos igual vivos que hacía, pero bueno, la verdad que ahora no me dan los tiempos para tanto desarrollo de redes. Pero bueno, ahí están los vivos de la época de la pandemia. Bien. Me encanta. Bueno, ahí estaba leyendo el calendario del tercer, no, el cuarto cuatrimestre, del cuarto trimestre. Claro. Ahí está, ahí me salió bien. Sí, ese lo acabo de subir. Bueno, debemos ser uno de los primeros que lo estamos leyendo, entonces por acá, pero podés entrar ahí a poner en juego y, bueno, chusmear. Y en Instagram, ¿cómo te encontramos, Laura? También así, como poner en juego, se pone arroba, poner en juego y ya encuentran la cuenta. Me encanta. Vamos a... Mira, en octubre se cumple el cuarto aniversario de la sanción de la ley de ESI. Tal cual. Ah, no, el cuarto no, el 4 de octubre. El 4 de octubre, el 4 de octubre. Creo que son 16 años. No me acuerdo si son 16 o 17 años de la ley. Bueno, todavía sigue siendo una ley que tiene una edad de menor, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no llegó a la mayoría de edad. Exacto. Pero está, y esto es lo complejo, está en peligro. No, y ya puede votar. En peligro. Sí. Sí. Sí, Laura, pero está en peligro y es necesario que la cuidemos. Es el momento, ¿no? Hablando de votar, en el que, bueno, se puso en juego, viste que por campañas hay temáticas que van por encima de las otras, ¿no? Y acá, desde las derechas, hicieron ahí una apuesta fuerte, aprovecharon la movida y están haciendo ahí una apuesta fuerte a esto de la eliminación de la ESI, y hay mucha pavada también dando vueltas de discursos, mucha desinformación. Completamente desinformado, vacío. Bueno, y está bueno poner un poco de luz desde todos los lugares y desde lo lúdico ni hablar. Así que nos encanta esta propuesta y este laburo que estás haciendo tan seriamente. Te agradecemos mucho el momento. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, gracias. Laura Canals, entrá ahí a poner en juego y... recordamos, estuvimos hablando esta semana. ¿Qué me ibas a decir ahora? Que el 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, se va a marchar en distintos puntos del país. Sí. Uno de los puntos de la marcha es la defensa de la ESI. En La Plata, la marcha es a las 17 horas. Correcto, iba a decir justo eso. En La Plata, la marcha es a las 5 de la tarde. No, a las 17 horas. Y en Plaza San Martín. Y después hay un pañuelazo. Bien. Aso, se viene el pañuelazo. Muchas organizaciones convocan a esta marcha y pañuelazo y vamos a estar seguramente ahí, ¿no? Acá